primero pedirle disculpas a los clientes que han sufrido esta imposibilidad de comunicarse, lamentablemente debido a un factor meteorológico con la fuerte tormenta que se produjo el sábado a la noche, domingo a la madrugada, bueno, por un tema de tensión, unos equipos que nosotros tenemos quedaron fuera de funcionamiento, agravándose esto que, bueno, que era día domingo, seguido de feriado. Igualmente, una vez que se detectó la falla, gente de ingeniería de Buenos Aires, equipo técnico de Olavarría, se pusieron en contacto y en lo más rápido posible pudieron estar en la localidad para ver cuál era la falla y poder solucionarlo. En ese mismo día, un sector que también, aparte de Pueblo Nuevo, se había quedado sin servicio, lo pudieron reponer enseguida, y hoy aproximadamente a las 14 horas fue solucionado el resto de la población, así completando el 100% de las averías. Uh-huh. Es decir, que fue una situación circunstancial totalmente acorde al clima que vivenciamos aquí en la ciudad del fin de semana. Totalmente, uh-huh. fue debido a la tormenta, por bueno, un tema de tensión que sufrieron los equipos y que bueno, lamentablemente quedaron fuera de servicio debido a esas circunstancias. Uh-huh. Este tipo de... Realmente lo pudimos solucionar sobre todo en tiempo y forma. Está perfecto. Este tipo de situaciones siempre se reparan con personal, ingenieros, como usted comentaba, de la ciudad de Buenos Aires, ¿o hay aquí en Olavarría alguna cuadrilla también que está capacitada para hacerlo? No, en Olavarría tenemos una cuadrilla capacitada para hacerlo. El problema surge si hay necesidad de repuestos que no estén disponibles en Olavarría, como este fue el caso. Uh-huh. Que necesitamos repuestos especiales para esos equipos que tuvimos que llevarlo tanto desde Buenos Aires como de otras localidades donde prestamos servicio. Uh-huh. Entonces ahí sí hay una movilización del resto del equipo que maneja toda la infraestructura de Infracom. Sí, en este caso se dieron varias circunstancias en una, ¿no? Porque no solamente el clima se dio presente con todo su rigor, sino que, como decía usted, en fin de semana y tras el fin de semana un día feriado como el de hoy. Exactamente, sí. La verdad que el momento no pudo ser más inoportuno. Día del Padre en el medio, mucha gente seguramente tratando de comunicarse, pero vuelvo a repetir, lamentablemente es un factor climatológico que no se excedió por completo.